¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Queremos decirles que esta semana, evidentemente, un foco de la noticia ha sido esta gira que está haciendo el Papa Francisco por Latinoamérica. El Papa llegó a Ecuador en un momento justo, porque evidentemente en la semana anterior y también durante todos estos últimos meses, la derecha oligárquica estaba asediando al presidente Correa, estaba reclamándole por un proyecto de ley de herencia y de plusvalía que finalmente tuvo que retirar Correa para calmar los ánimos y postergar esta discusión porque venía precisamente Francisco. Pero el Papa llegó y en realidad le dio un gran apoyo a Correa, no solamente en el primer discurso que pronunció allí en el aeropuerto en Quito, sino que se conjugaron el discurso de Correa con el del Papa, reivindicando a los más humildes, a los más pobres. Hubo todo en cada uno de los pasos que dio Francisco por Ecuador, incluso cuando habló en Guayaquil, allí donde está el centro de la oligarquía ecuatoriana, tuvo palabras de mucho apoyo y beneplácito. Dijo incluso Ecuador se ha puesto de pie, refiriéndose claramente a este proceso que está viviendo Ecuador con el proceso de la Revolución Ciudadana que encabeza Rafael Correa. Por lo cual, esta visita del Papa le ha venido como anillo al dedo a Rafael Correa para revigorizar su propuesta y de alguna manera enfrentar este asedio que no solamente vive Ecuador, sino que también lo vive Venezuela, que estos días también está sufriendo, como siempre, un importante acoso por parte del imperialismo a través de la guerra económica, a través de cada una de las cosas que evidentemente se inventan para desestabilizar los procesos en América Latina. Pero el Papa también llegó a Bolivia y allí en Bolivia se encontró con los hombres y mujeres de las luchas populares de América Latina y del mundo, porque también hubo presencia africana y presencia asiática. Fue el segundo encuentro mundial de movimientos populares, este encuentro que la primera fase se llevó a cabo en el Vaticano, para sorpresa de muchos, por primera vez en el Vaticano se encontraban los más humildes. Recordemos que venimos de una iglesia muy pegada a las dictaduras, a las oligarquías, una iglesia del boato, de la riqueza. Esto no ha acabado, claramente, pero evidentemente un discurso como el de Francisco es algo nuevo, incluso sorpresivo, porque Francisco, no nos olvidemos que era Bergoglio, hasta antes de ser el Papa, y Bergoglio en la Argentina no tenía muy buena prensa con respecto a algunas posiciones que había tenido en la época de la dictadura. Pero ahora Francisco se ha cargado en la mochila este discurso de reivindicación de los movimientos populares. Démonos cuenta que este encuentro del Papa, primero con Correa, ahora con Evo Morales, arropado por 1.500 delegados de todos los movimientos populares habidos y por haber del continente y del mundo, donde están los mapuches, donde están los pueblos originarios, donde están los movimientos populares como los Sin Tierra de Brasil, la presencia de João Pedro Stedile sentado allí a la diestra del Papa, Juan Grabois de la CETEP de Argentina y el Cardenal Turkson de África, dejando claro de que esa es su gente. Francisco está haciendo política, indudablemente está haciendo política, pero está poniendo nerviosos también a los sectores oligárquicos que siempre tuvieron al Papa de su lado. Los papas en general jugaron a favor de los peores sectores del continente y del mundo. Y en este sentido, esta presencia multitudinaria en Bolivia, este encuentro donde se trató tres temas importantísimos para América Latina: la tierra, el hábitat y el desempleo, el tema del trabajo. Todo esto fue abordado por los distintos delegados de los movimientos populares. Resumen Latinoamericano estuvo allí representado por compañeros con los que trabajamos habitualmente. Y bueno, esto es lo que de alguna manera ha marcado la semana de América Latina, junto con otros temas, pero digamos este como tema prioritario. Por eso lo queríamos destacar y la verdad nos alegramos de que por primera vez un Papa juegue del lado de los de abajo. O sea, esperemos, obviamente hay muchos temas para tratar, está el tema del aborto, está el tema, esta reivindicación de un tipo de familia que hace la Iglesia, pero dejémoslo aparcado un ratito, no digo que lo posterguemos definitivamente, y démonos cuenta de que esto en política pesa, de que esto que está haciendo Francisco tiene un peso en América Latina y llega en un momento clave, porque la irrupción, el avance, la ofensiva del imperialismo norteamericano no es poca cosa en el continente. Esta semana pasada se reunió la Alianza del Pacífico con más miembros todavía, casi 42 países que están pidiendo entrar en la Alianza del Pacífico, entre ellos muchos que se dicen progresistas. Bueno, de pronto aparece este Papa, se junta con Correa, se junta con Evo, ahora va a ir al Paraguay también. Vamos a ver qué discurso hace en ese país, que es prácticamente una base yanqui-israelí, y después va a Cuba, donde también obviamente será arropado con ese estilo que tiene la Revolución Cubana, ya lo hizo con otros papas, de arropar y de alguna manera demostrarle que en lo que hace a este discurso están de su lado. Ya lo dijo Raúl Castro en su momento, cuando dijo, este papa me está haciendo pensar de que a lo mejor tengo que empezar a rezar de vuelta. Vamos a ver un informe que nos han cedido gentilmente la gente de Radio Mundo y también material fotográfico que hemos ido recibiendo de nuestra gente que está allá en Santa Cruz de la Sierra sobre esta presencia del Papa en Bolivia. Viento que se enciende y da la luz, formando un sol, fuego que viaja debajo del cielo y sobre el mar, agua que va, nube que pasa. Bueno, en primer lugar, debemos saludar un saludo fraterno y revolucionario a todos los compañeros del mundo. Desde Bolivia queremos mandar este saludo a nombre de todos los mineros. Ese saludo fraterno y revolucionario, que lo tengan. También debemos manifestar este encuentro mundial que hay en nuestro departamento de Bolivia. Es un encuentro de lazos, de líderes, de movimientos sociales, y ese es que tiene esa importancia en este caso, que este acto se realice en nuestro departamento, en nuestro querido Bolivia. Para nosotros es un orgullo grande. Debemos manifestar desde aquí que este lazos de encuentro de movimientos sociales a nivel mundial debe seguir adelante para poder discutir, para poder enlazar, para poder engranar aquellos problemas que se tienen a nivel mundial. Bueno, estamos aquí empezando, arrancando, como lo decimos, toda la unidad de los pueblos, ¿no? La cumbre de los pueblos. Y también estamos acá por los objetivos que tenemos que articular campo y ciudad, ¿no? Con una fuerza única como tenemos los pueblos originarios, para poner los tres puntos: tierra para todos, techo para todos, trabajo digno para todos y todas. Una de las expectativas es de que sea, como el Papa está, una voz de decir que cese la violencia, que en la cual cuando estamos luchando por nuestras tierras, nuestros territorios, nuestra agua, nuestra semilla, dejen de llamarnos terroristas. Porque aquí, entre más nos están sacando de nuestros territorios, más está aumentando la pobreza y la miseria. Quienes pagamos plato con mucha fuerza somos las mujeres. Y de entender, sin la palabra. Campesino y el agricultor, aunque sea grande, tiene que comprar de ellos y pagar los royalties. Entonces ellos están privatizando la vida no porque son más productivas de las convencionales. La compañera Silvia, que es una investigadora, puede explicar después. Ellos introducen la semilla transgénica porque es la forma de tener propiedad privada sobre las semillas. Hace 30 años, en el mundo había más de 7.000 empresas semilleras, 30 años nada más. No había semillas patentadas, nada más 30 años. Hoy en día, más del 85% de las semillas que se venden, no las que tienen los campesinos, las que se venden están patentadas o registradas. Plantar, recoger una semilla y volverla a sembrar es como respirar. Uno ni siquiera piensa, porque así es la agricultura. Bueno, con los transgénicos inventaron que volver a plantar eso es un delito. Y si se hace, las empresas lo pueden demandar. Y eso es lo que pasa con todos los transgénicos. De esas 7.000 empresas que le dije que había de semillas, hoy 10 empresas solamente tienen casi el 80% del mercado. 30 años. De 7.000 a 10. Y les quiero decir, por si, para que no nos engañemos, son pocos. Hay solo 10 países que plantan el 98% de los transgénicos en el mundo. El resto no los tiene. Pero muchos de los que estamos hoy aquí estamos entre esos 10 países. Lo que pasa hoy es que los transgénicos tienen, producen mucho menos que los cultivos híbridos. Usan muchísimo más agrotóxicos de los que nunca se usaron en el mundo. Han producido que en las zonas donde se planta soya transgénica aumenten los casos de cáncer casi 1000%. Producen menos, cuestan más, no se pueden sembrar, están patentados, son de 6 empresas. Tenemos que rechazar en cualquier versión los cultivos transgénicos. Mantener las agriculturas descentralizadas, los mercados locales, las políticas que apoyen la producción sana, descentralizada, es un tema de todos, porque en ninguna parte del mundo podemos vivir sin el sol, sin el clima que funcione y sobre todo sin comer. El gran debate que estamos haciendo en Vía Campesina en este momento es que incluso los cambios en el campo ya no son solo un cambio campesino. Ya debemos luchar por cambios en la agricultura, no solo para tierra, para quien y ella trabaja, como levantaron Emiliano Zapata en México. Ahora la lucha es por una agricultura para todos. Cantar en el viento por cantar, libre la voz de la palabra. ¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Otro tema que también ha llamado la atención periodística esta semana y que tiene que ver con Colombia y con las negociaciones de paz es que evidentemente el proceso está sufriendo un torpedeo muy fuerte por parte de la derecha militar, que le han reclamado al presidente Santos que termine con estas negociaciones, que no se llega a ningún lado. Y además la campaña mediática, de terrorismo mediático contra las negociaciones, que hablan de que el proceso está estancado, que no se sale para atrás ni para adelante, y que además hay algo también que es cierto, el paramilitarismo sigue, al no haber un cese del fuego bilateral se sigue atacando los campamentos de la FARC y del ELN, esto trae respuestas, hay muertos de un lado o del otro, y esto complican, ya lo dijeron la FARC en su momento, si hay guerra no se puede hablar tan fácilmente de paz. Y en el territorio hay guerra, evidentemente. Por eso es interesante escuchar las voces de los protagonistas y en este sentido, gracias a nuestro colega Hernando Calvo Espina y también a los compañeros de Cuba Información, de allí del País Vasco,